reflexión, este mensaje que sea de beneficio para nuestro crecimiento espiritual, que sea de beneficio para aquellos que no tienen un matrimonio aún, que puedan entender por este estudio que es a través de tu palabra, tu propósito y tu voluntad. ¿Cómo quieres tú que hagamos las cosas, Señor? Y para aquellos que ya estamos, Padre, que tú nos has bendecido con una esposa, con un esposo, tengamos cuidado de cómo nos demandas tú que seamos para con nuestra cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo. Bendice a nuestros hermanos presentes, pon una mente sumisa para que podamos recibir tu palabra con humildad y sencillez de corazón, que quede atesorada y poder aplicarla, Señor, que es nuestro deseo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, de favor, hermanos. Pues bien, buenas tardes nuevamente. Ahora trajimos PowerPoint, trabajo bien especial. Por la gracia de Dios, irá. El día de hoy tenemos aquí este de la derecha, mano derecha. Este es el bosquejo de los deberes especiales del hombre. Saben, sabemos con el estudio de la familia, estamos tocando los deberes de esposo y esposa. Hemos tocado los deberes de ambos por igual, qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de apoyarnos. Ahí tenemos los puntos para los que anotamos. Este bosquejo, hermanos, como lo pueden ver, es el de la quincena pasada. El deber especial del esposo. Para esto le voy a pedir, por favor, que me acompañe nuevamente a Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículo 23, de favor. Ese es nuestro texto base en el cual hemos estado llevando estos estudios acerca de la familia. Creemos que es muy importante el tema, no solamente para lo, ¿vale? Efesios 5, Efesios 5:33. Recuerden que para los que no han estado en los estudios, Efesios 5, como ustedes pueden notar en su escritura, ustedes pueden empezar a leer desde el 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios, y ya el 22 empieza a hablar del matrimonio. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, etcétera, etcétera. Nosotros llegamos al versículo 33, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer y como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Nosotros estamos llevando una enseñanza acerca de este verso, con la doctrina que nos enseña estos renglones, estos versos, que dice que las casadas estén sujetas a sus maridos, no, perdón, que los hombres amen a sus mujeres y que la mujer respete a su marido. Entonces, ¿la doctrina cuál era? Esposo, amar, esposa, respetar. Esa era la doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? Quiere decir enseñanza. Cuando decimos Jesús salva, fue a la cruz del Calvario, ya es una enseñanza, ya es una doctrina. Y bajo este versículo, esta es la enseñanza, esta es la doctrina. La semana de hace 15 días vimos el deber especial del esposo, que es amar. Para los que no han estado, no solamente es para el esposo, no solamente es para el esposo, también es para la esposa. Dice en Tito que las mujeres, las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos. En Primera de Pedro también dice que la mujer debe de amar. Dios sabe que al hombre, bueno, en su diseño sabe que se le dificulta, hay que recordarle Dios al hombre que hay que amar. ¿Y por qué creen que el segundo tema al día de hoy es el deber especial de las esposas? Respetar. Aquí lo ven en Efesios, ¿no? ¿Por qué ustedes creen que Dios tenía en cuenta y conoce a su criatura y conoce a sus hijos? ¿Por qué creen que le pide a la mujer que respete? Porque la que cayó fue Eva. Dios sabía. A la mujer se le dificulta en general, han de decir, no, es que a mí no, pero creemos que sí, porque la escritura dice que en general a la mujer se le dificulta respetar, se le dificulta. Recuerden que la palabra respetar en la versión 1960 es reverenciar, y al griego es temer. No es un temer servil, lo vamos a ver más adelante. No es un temer de, ay, ahí viene mi marido, le tengo miedo, no. Es un temer similar al que tenemos para con Dios. A Dios le tememos, ¿verdad? Y no estamos, ay Dios, no, porque Jesucristo nos dio acceso al trono de la gracia. No tenemos miedo. Pero ese temor nos lleva a no ofenderle al Padre. Es un temor reverente. Es un temor agradable. Y ese mismo temor es el que debe tener la mujer para con el marido. Respetar, reverenciar, temer. Estos son nuestros bosquejos. El día de hoy vamos a ver estos temas. El primer punto, lo pueden ir anotando, pueden ir escuchando. Las mujeres tienen esa capacidad de escuchar y de escribir. Los hombres no. Los hombres no escriban, nada más escuchen. Porque no van a hacer las dos cosas. Bueno, dice el primer punto, descripción del respeto a la esposa piadosa. Es el primer punto. Y estos son los puntos que vamos a tocar. El segundo punto es el patrón para el respeto de la esposa piadosa. ¿Pueden ver algo similar, se digan? Digo, primero que nada, ¿se alcanzan a verle? No. Punto número dos, ¿alcanzan a entenderle? No me contesten porque yo sé que no alcanzan a entender. Aquí está. La letra es pequeña. La mayoría tiene este bosquejo, ¿verdad? Porque lo vimos hace 15 días. Para los de hace 15 días, nada más de favor, ustedes pueden ver aquí unos puntos en verdes. ¿Sí lo ven? Esto nos faltaba aquel domingo. Ajá, de que el marido confronta a la mujer. Esos puntos, anótalos en su bosquejo anterior, de favor. Si tenemos esta oportunidad, al final damos un poquito de tema, le damos un poquito de profundidad a estos puntos que nos faltaron. Si no, pues, ahí disculpen, y aquí están los versos y los pueden estudiar en casa. Bueno, los pueden ir anotando a la vez que escuchamos, ¿sale? Vamos iniciando. Primer punto, no viene aquí, esto es la introducción, por supuesto. Dice el deber especial de las esposas, respetar, reverenciar, temer al griego. Un segundito, por favor. Muchachos, hermanos, hermanas, la cualidad especial de la mujer. Ya, la mujer puede tener hermosura, puede tener conocimientos. Y muchos. Hermanos, pero si la mujer no respeta a su marido, no es una buena mujer. Así dice la escritura. Si la mujer no respeta a su marido, no es una buena esposa, por muy bella que esté, por muchos conocimientos que tenga. Si no respeta a su marido, no es una buena esposa. Vamos a la escritura para corroborar todo esto. ¿Quién lo dice? La creación lo sugiere. La mujer fue creada después del hombre. ¿Saben ustedes? Vamos, esta introducción es más teológica. ¿Qué quiere decir con esto? Es más el sentido que Dios le da al tema del esposo, de la esposa. Esto vamos a entender aquí, en estos textos que vamos a revisar, vamos a entender qué es lo que Dios, el propósito, el diseño y el orden. Porque yo les he estado comentando, les vuelvo a repetir, estos temas para la mujer actual me van a ver como misógino. O sea, este es un misógino. Y Pablo era un misógino. Y toda la escritura y todos los judíos eran misóginos. ¿Qué es esta palabra? Machistas. Este tema, para la mujer moderna, contemporánea, es una bomba. Esto es... No lo acepta. Es malo esto. Pero desafortunadamente, para el que no lo acepta, es escritural. Totalmente escritural. Por eso, si fijan algo bien importante, lo va a estar recalcando. En el estudio dice... Esposa piadosa. Esposa piadosa. Esposo piadoso, esposo piadoso. El que es piadoso va a entender, porque es hijo de Dios. Es un hombre redimido. Es un hombre rescatado de las tinieblas a la luz admirable, al reino de Dios. Es un hombre purificado. Cuando viene a la asamblea los domingos, cada vez la palabra de Dios lo purifica. La mujer piadosa teme a Dios. ¿Sabían ustedes eso? Es por ende. La mujer y el hombre piadoso temen al Señor. Antes de pecar contra mi esposa y ofenderle, temo porque estoy pecando delante de Dios. Entonces, ese estudio para la mujer piadosa, para el hombre piadoso. La creación lo sugiere. Vamos rápidamente a 1 Timoteo 2:13, por favor. ¿Le puedes dar lectura, por favor? Porque Adán fue formado primero después Eva. 1 Timoteo 2:13 dice, porque Adán fue formado primero después Eva. ¿Dos qué, perdón? 13, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Entonces la creación nos sugiere de esta manera. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe a Timoteo y le dice, porque Adán fue formado primero que Eva, después Eva. En 1 Corintios, ya lo vieron, ahí también viene, ¿verdad? 1 Corintios 11, 8, 9. Lo voy a leer. ¿Está mal? Ah, ¿no viene la cita? Ahí anótenle, por favor. 1 Corintios, capítulo 11, versículo del 8 al 9. En 1 Corintios 11, 8 al 9 dice, porque el varón no procede de la mujer, escuchen, sino la mujer del varón, versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Vuelvo a repetirlo, Gálatas no lo dice. Bajo Jesucristo no hay esclavo ni libre, no hay mujer ni hombre. Porque recordemos el contexto histórico, antes nada más valía el hombre. En los tiempos de los judíos la mujer no tenía valor, no votaba, no trabajaba, no aportaba. El judío podía tener, o cualquier que tuviera dinero podía tener 5 mujeres y 5 hijos con cada mujer, no importaba. Entonces cuando viene Jesucristo, abuela esa ley ceremonial, ya en Gálatas nos lo dice, que ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Entonces para Cristo, para Dios, las almas son iguales, pesan lo mismo, de hombre y de mujer son iguales, pero el orden es distinto, el orden es distinto, lo estamos viendo. Entonces en Corintios nos dice que el varón procede, porque el varón no procede de la mujer. Dios no sacó la costilla de Eva e hizo al hombre, dice lo contrario en versículo 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El hombre, Dios vio que el hombre estaba solo, lo creó y ahí lo dejó. Después nos narra que vio que estaba solo y formó vegetación, formó animales, pero Dios dijo, no, de todas maneras yo veo que está solo. ¿Qué necesita? Ayuda idónea. Y lo sacó de la costilla. Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y vivirán juntos. Ya lo hemos visto todo eso. Dice, entonces vemos que el hombre fue tomada del hombre y para el hombre. Este orden no fue del hombre, sino de Dios. Este orden no fue del hombre, sino de Dios. Aún después de la caída. Génesis 3.16, ¿está anotado ahí? Tampoco. Génesis 3.16. ¿Alguien haga el favor de buscarlo? Bueno, yo lo tengo aquí. Pero alguien búsquelo para corroborar que todo sea totalmente escritural. Entonces el orden fue así desde el principio, desde la creación. Pablo sabe, Pedro, Jesucristo, todos sabían. Pero aún después de la caída, recuerden que en el capítulo 1 de Génesis es la creación, el día de la creación, todos los cielos, es la separación. En el capítulo 2 viene la narración de cómo fue la creación y viene la caída, ¿recuerdan? Entonces, como ahorita vamos a ir a Génesis 3, y aún después de que Adán y Eva y Adán caen, y entran en pecado y se esconden de Dios y ya no fue lo mismo y las rosas ya tenían espinas y los animales ya eran salvajes, después de la caída el orden siguió, o sea, no se abrogó el orden. ¿Ya lo tienen entre Génesis 3 y 6? Léalo a alguien, por favor. A la mujer. Adelante, hermano, por favor, tengan la cámara. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu, en tus pendientes. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Gracias, hermana. ¿Qué quiere decir enseñorar? Cuando decía, te enseñorearás de las aves, de los animales, gobernarás. El hombre gobernará sobre ti. Y tu deseo, mujer, está gobernado por tu esposo. Este es el orden. Ahorita vamos a verlo en muchos sentidos, no queda ahí. De hecho, en el Nuevo Testamento, en Colosenses 3.18, anótenle por favor, Colosenses 3.18 dice, las casadas estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Vayan a Colosenses 3.18, por favor. Las casadas estén sujetas a sus maridos, y no solamente se queda ahí el apóstol, sino que dice, como conviene en el Señor. Alguien vaya a 1 de Pedro 3, por favor. 1 de Pedro 3, del 1 al 6. Bueno, mientras encontramos las citas, nota, sujetas, en estos versos, cuando la Biblia habla de sujeción, sujetas, el verbo griego significa someterse. ¿Sabían, verdad? ¿Escucharon? Cuando la Biblia habla, en Colosenses 3.18, casadas estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor, y primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 6 y todos los versos de la escritura donde viene sujetadas, sujetaos, incluso cuando viene que el Hijo de Dios se tiene que sujetar, esto en el griego significa que tiene que someterse, lo cual denota una acción voluntaria, ponerse bajo tutela o autoridad de otro. ¿Entienden esta palabra? Es decir, yo me pongo bajo autoridad de el pastor Omar, o yo me sujeto, yo me someto. El sometimiento que tú le das a Dios, ¿es voluntario o es forzoso? Porque podemos someter a alguien, ¿no? O sea, yo te obligo a que tú hagas esto, pero en su interior está rebelde él. Hay iglesias, bueno, se acostumbra donde se arrodilla, ¿no? En la católica hay un momento en que se arrodilla, ¿no? Pero ¿tú crees que en el interior la persona esté arrodillada y humillada al Señor, sometida? Claro que no, está erguido, el orgullo está ahí. Hasta el mundo lo sabe, dice, me puedes matar, me puedes quitar mi libertad, pero en mi interior está mi convicción. Entonces, esta palabra al griego significa someterse a uno mismo. O sea, sí, el hombre no tiene que andar tras de la mujer pateándola o haciéndole, bueno, esto fue un sentido hiperbólico. O sea, no, sabemos que no. No tenemos que andar persuadiéndolas para que se sometan. La mujer tiene que someterse solita, porque es un mandato de Dios. Es un sometimiento voluntario, porque la cabeza del hogar es el hombre, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces aun cuando el marido es, este sometimiento, aun cuando el marido es muy malo, ella tiene el deber de seguirlo respetando. Porque ahorita está pasando muchísimo eso, de que el hombre es malo, que ya se gastó el dinero. Bueno, los hijos de Dios ya no deben de hacer eso, ¿no? Pero allá afuera pasa esto, que el hombre llegó y se fue y se gastó dinero con los amigos, o cualquier cuestión así, que llegó tarde y la mujer ya está harta, está deprimida y todo, y empieza la gritadera en los hogares. Ya la mujer ya no lo respeta y le empieza a decir malas palabras y le empieza a decir ofensas, un tono muy irrespetuoso, y no debe de ser así. No debe de ser así, por muy malo que sea el marido, la mujer tiene el derecho de respetarlo. Ahorita vamos a ver por qué, porque hay una bendición después de respetarlo. Hay una bendición, hay una promesa de Dios para la mujer que sabe respetar. La mujer actual piensa que con gritarle, ponérsela al tú por tú, y tú sales, y yo salgo, y tú te vas con tus amigos, y yo me voy con mis amigas, piensan que van a hacer, y lo único que hacen es airarlo, y los hijos están mayor y lloran ahí, los pobres hijos. Salen igual los hijos todos frustrados. Para muestra, pues, un botón, desafortunadamente, pero por la gracia de Dios, ya en mi familia no es así. Entonces, entramos al primer punto, por favor. Dice, descripción del respeto. Vamos a describir el respeto de la esposa piadosa. Vamos a describirlo. En el punto 1 dice, lo tiene en alta estima. Vamos, por favor, rápidamente a Esther, capítulo 1. El libro de Esther, capítulo 1. ¿Ya lo tiene Ángel? Échale, Ángel, por favor. 1.20, por favor. Y el decreto que dicte, el rey será oído en todo reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a su marido desde el mayor hasta el menor. Gracias, Ángel. Entonces, ¿qué dice ahí, Ángel? ¿Qué dice? ¿Que todas quién deben de dar honra? El decreto del rey dice que será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a su marido, desde el mayor hasta el menor. O sea, todo mundo, todas las mujeres deben de dar honra a sus maridos. Ahorita vamos a ver más adelante todavía un punto más importante. Yo les comento de este capítulo 1 de Esther. Yo se lo voy a encargar si ustedes desean. Está bien interesante. Dice en el capítulo, sígame por favor en el versículo 1, porque vamos a abordar mucho de este capítulo. Este capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Entonces estamos hablando del rey Asuero. Más adelante nos dice que es de Medo y de Persia. Dice el versículo 11, dice el 10, perdón, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre, estaba tomando vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar, no haga mucho caso a los nombres, nada más eran servidores, eran siervos del rey, siete eunucos que servían delante del rey Asuero, Aquí está la clave. El rey Asuero dice que trajeren a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes la belleza de Vasti, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Bueno, sigámosle. Preguntó entonces el rey a los sabios, o sea, el rey reunió a los sabios que conocían los tiempos. Recuerden que la escritura siempre era un remanente que conocía los tiempos y siempre los mandaban traer. Y a la actualidad tenemos maestros que conocen los tiempos y son los que nos están rescatando. John MacArthur, Thomas Montgomery, Ercy Sproul, gloria a Dios por sus vidas. Estos son los hombres que ahorita mandan traer y convocar. ¿Y qué está pasando con esto? Bueno, el rey también tiene a sus sabios y los mandó a traer para que, dice aquí, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos. ¿Por qué así acostumbraban el rey con todos los que sabían de la ley y el derecho? No eran ignorantes. Y estaban junto a él, bueno, los mismos, ya lo vimos. Versículo 16. Y dijo Menucán delante del rey de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina. O sea, aquí no le, el contexto no nada más es el rey. Porque alguien puede decir, pues si era el rey, y lo que no, lo que el rey mandaba, y no sé si era moría. Bueno, aquí dice Menucán que no solamente contra el rey, dice, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes. Ay, también los príncipes, no solamente los príncipes, y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto a las señoras de Persia y Media, que oigan el hecho de la tierra, de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Dice Menucán, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra mujer, que después puede ser, sea mejor que ella. Y el decreto que dice, se dicte que el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el menor hasta el mayor. Agradó esto al rey, y después en el versículo 2 envía. Ustedes pueden ver cómo era antes. Antes era un respeto. No es como ahorita, era mucho respeto antes. Entonces, tiene que estimarlo. Fue el rey, fueron los príncipes y tuvieron cuidado de todo el pueblo. Se juntaron los sabios de la ley, del derecho. La mujer tiene que honrar a su marido. Es parte del respeto. Tiene que estimarle. Vamos, este punto, hermanas, es bien importante, porque aunque el hombre no se ha realizado, aún así ella debe de considerar la excelencia que vamos a ver más adelante. Pero así en el hombre no tenga la chamba que tú quisieras, el trabajo que tú digas, ah, yo quisiera que estuviéramos económicamente muy bien, o yo quisiera que fuera más diligente en alguna cosa, que me ayudara un poquito más. No le hace que el hombre no sea realizado, que no tenga dinero, que no tenga, pues ahora sí que el mejor aspecto, la mejor apariencia, no importa. Debemos de respetarle. A esto que vamos a ver a continuación en Primera de Corintios, es la máxima de razón por la cual, sí le puse, ¿no? Primera de Corintios 11:7, por favor, vamos rapidote. Esta es la razón mayor de todo. Esta es la razón más importante del por qué respetar, honrar al marido. Primera de Corintios 11:7. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Y ya después dice en el 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Versículo 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El varón, mujer, es la imagen y gloria de Dios, aunque sea más fracasado de todos. Cuando nos casamos, sabíamos que, como luego dicen, era para la enfermedad y la salud, para la riqueza y la pobreza. Amamos su juventud, amemos sus arrugas, amamos sus fuerzas, amemos su enfermedad, su debilidad. En este caso del hombre, porque es imagen y gloria de Dios. es imagen y gloria de Dios. Y después dice que la mujer es la gloria del varón. Entonces hay un orden, mujer. No es una cuestión cultural, sino que hay un orden. Hay un orden de parte de Dios. Ahora, vemos lo contrario. Recordemos la falta del respeto de Mical. ¿Se acuerdan eso? Para con David. Vamos a 2 Samuel 6, por favor. 2 Samuel 6. Porque eso trae consecuencias, mujeres. No solamente es decir, bueno, pues me rebelo y punto, ¿no? No, porque trae consecuencias drásticas. 2 Samuel 6, versículo 16, primero. Dice, cuando el arca de Jehová, David estaba trasladando el arca del pacto, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué le hizo Mical? Le menospreció en su corazón. Vean el versículo 20. Volvió luego David, o sea, nada más lo menospreció, desde lejos lo vio y dijo, ay, qué ridículo es este marido que yo tengo. En el versículo 20 dice, luego volvió David para bendecir su casa, es lo que veíamos también en el primer tema del culto familiar, que Josué era un rey de los ejércitos, era un guerrero, era un general, y aún así llegaba a su casa y le bendecía. David, ustedes saben lo que representó en el transcurso de la arca, murió uno, el que tocó la arca, o algo así, murió. O sea, no era una, era para ellos, ¿qué era eso? Trasladar, era como, bueno, un símil, un paralelo de lo que vino a ser Jesucristo con nosotros. O sea, la arca era donde se manifestaba Dios, y estaba fuera de Israel, era un gozo, por eso ahí saltaba, estaba vuelto loco, estaba gozoso, anhelante de que el arca estuviera en su ciudad. Y por eso se gozaba. Y Mical le dijo, ay, qué ridículo. Bueno, dice el 20, volvió luego David para bendecir su casa. A pesar de todo el trabajo que hubo, volvió para bendecir su casa. Y saliendo, Mical a recibir a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como descubren sin decorum cualquiera, le dijo cualquiera. ¿Usted te imaginas al rey? 21. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre Saúl. ¡Pum! ¡Ay, caras! ¿Sí te fijas las palabras? Fue delante de Jehová quien me eligió a mí delante de tu... ¿Se acuerdan de Saúl? Que lo destituyó. O sea, David le sacó la espada. Dice, y a toda tu casa, no solamente de tu padre, sino de que toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Esa David. Y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criaturas de quien las has hablado. 23. Ahí viene la consecuencia de no honrar, de no respetar. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Imagínate. El hombre es imagen y gloria de Dios. La creación lo dice, apóstoles lo dicen, es un orden y debemos de seguirlo, debemos de respetarlo. Bueno, ese fue el primer punto, que dice, tenemos que tener una alta estima, amarle aunque no esté realizado, aunque, bueno, cuando lo conocí era un realizado, ya después ya no importa. Al día de hoy es gloria de Dios, imagen de Dios. Punto número 2, lo ama de verdad. Tito 2:4 dice, ya lo vimos, si quieren gustan ir, ya lo vimos, que enseñan a las mujeres, las ancianas, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Ese amor verdadero lo vimos en Sara, lo vimos en Rebeca, en Raquel. Sara, Rebeca y Raquel dejaron completamente a sus padres, amigos, para poder amar a sus maridos. Dejaron su tierra, dejaron su parentela para poder amar a sus maridos. Jóvenes, presentes, ¿cuántos son? Levanten la mano, ya saben lo que hay que hacer. Cuando se casen, no se puede rebajar el estándar, no se puede minimizar las cosas. Esto es el matrimonio, no solamente las maripositas del principio, esa cosa así bonita, esa emoción, no solamente es eso. La adrenalina es una droga natural, nos explicaban luego que sí es cierto, es baja de la oxitocina y es una, y ya cuando le dicen, ¿estás ciego? Sí, está ciego. ¿Estás embrujado? Sí, está embrujado. Así ese grado está. Entonces cuando pasa eso, mujer, que dura cuando mucho 2 años, viene la realidad, dice la escritura que tendrás tribulación. Y de repente a los 3 meses ya, ay caray, pues que no eras blanca, ya te veo más morena, que no eras más morena. Así es la realidad. Y ahí es donde tenemos que amar a las mujeres, amar a nuestros maridos y amarle pues a los hijos. Bueno, entonces tenemos estos ejemplos. Sara, Rebeca y Jacob dejaron todo, su parentela, su tierra, así lo hacían antes, y van a seguirlos. No hay manera mejor, fíjense esto, no hay manera mejor de generar amor en el esposo que reverenciándolo. No hay mejor manera, mujer, de que generes en tu esposo amor que reverenciándolo. Si es un ogro, si es todo feo, créeme que enojándote y poniéndote al tú por tú es la menos indicada. No es la manera de Dios, es a la manera del hombre, es a la manera de la mujer, es a tu manera. Y tus consecuencias y tus promesas. Porque Dios promete al que respeta, al que reverencia, al que no reverencia, al que hace su voluntad, pues eres tu propio Dios y cúmplete tus promesas y redímete. Así es ese grado. Punto número C. Lo complace con diligencia. Efesios 5:33. Regresamos a la base. Efesios 5:33. ¿Lo tienen? ¿Quién lo lee, por favor? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí misma, y la mujer respete a su marido. Gracias, hermana. Recordemos que en Efesios 5:33 la palabra respetar también se traduce como reverenciar en la Reina Valera, o temer. Entonces, este temor, esta reverencia no es servir, no es esclavitud, no es que mi esposa sea la esclava, no, por supuesto que no. No es que sea mi sierva tampoco, sino es un sincero deseo de complacerle y negarse a ofenderle. Eso es temer, eso es lo que quiere decir esta palabra, un deseo de complacerle y de no ofenderle, un temor por no ofenderle. Por ustedes, hermanas, no sé, las que tienen experiencia y todas estas cuestiones, yo la verdad, un poquito, yo era bien ogro, bueno, hasta el día de hoy todavía, era feo, muy feo, que dicen mi familia todavía, pero la manera de llegar a una mejor vida en familia fue la oración de mi esposa, la intercesión que debe de estar ahí. Y créeme lo que si se hubiera puesto al tú por tú, yo creo que ya no estuviéramos. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero, o sea, no era la manera. El tú por tú no era la manera. No hubiéramos llegado a ningún lado. Somos dos hombres caídos. Recuerden que en la familia somos hombres caídos, esposo caído, mujer caída, hijos caídos. No somos ángeles, no somos siervos de Dios así, no, antes de que nos rescatara. Somos hombres caídos, y aún después de que nos rescates, somos hombres caídos. Quiere decir que, híjole, al hombre lo puede la mujer, incluso la mujer lo puede influir en sus decisiones y muchas cosas tratándolo bien. De verdad, por experiencia mil, o sea, el hombre que necesita, yo le platicaba a los hermanos, el hombre que ocupa, hermano, sentirse usted como cabeza. Dios lo puso eso en los hombres. El hombre ocupa sentirse cabeza, líder, ¿sí explico? Patriarca. No para pisotear, sino el hombre ocupa sentirse querido. Vimos la mujer virtuosa, ¿verdad? ¿Qué hacía el hombre? Los hijos la alababan. Ahorita la vamos a leer. Entonces el hombre necesita sentirse alabado, necesitado. ¿Sí me explico? O sea, yo he detectado que mi esposa, por ejemplo, a veces me pregunta cosas que yo sé que sabe. ¿Pero por qué me lo pregunta? Para hacerme sentir importante, útil. Y eso para mí es bien, reconfortante. Y es ser recíproco. Me das amor, me das respeto, yo te respeto y te amo. Es empatía, es lógica. Al hombre hay que hacerle sentir importante. Y ya después lo manipulan. Ah, no se crean. Pero hay que hacerlo sentir importante. Eso lo escuché de afuera de la psicología. Y así decía, ¿no? Decía, no, el hombre, por ejemplo, ponía este ejemplo a esta persona. Decía, yo creo que lo han escuchado. Decía, si tú, mujer, quieres la pared de color amarillo o rosa que les guste a ustedes, decía esta persona, rosa, decía, cuando llegue tu marido de trabajar, dile, mi amor, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te fue? Ya comiste, ya me come. Ya después de que coma, mujer, dile, mira, amor, a mí me gustaría que fuera amarillo o rosa. pero a ti ¿cuál color te gusta? Lo que tú digas, mi amor. No, pues verde, a mí me gusta azul. Lo pintamos azul, no importa. Pero fíjate que dicen que el azul a las mujeres como que nos causa un poquito de histeria y empezamos a hablar, no, píntalo verde mejor. O sea, hay maneras, pero sí me explico, en el, como dicen luego, en el pedir está el dar. Ahorita ¿cuál es la mujer? No, yo la pinto como quiera, ¿verdad? Porque yo voy a poner la mitad o voy a poner el doble y tú no haces yo nada. No, es antibíblico eso. Es anticristiano, para las del mundo pues no conocen, pero para los del mundo es un error garrafal. El patrón para el respeto de la esposa piadosa. El respeto, fíjense, es algo similar aquí. El patrón del amor piadoso es el amor de Jesucristo por la iglesia, y en este caso sería el respeto de la iglesia por Cristo. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también, fíjense en la transición. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, transición, las casadas lo estén a sus maridos. Para Dios es un deber y por igual. La iglesia, nosotros, la asamblea, los hijos de Dios están sujetos a Dios. Lo mismito tiene que ser las casadas a sus maridos. ¿En qué, mujeres? En todo, en lo grande, en lo pequeño, en lo que es agradable, en lo que no es agradable. Ojo con este punto, hermanos, hermanas. Solo cuando el hombre, el esposo, requiere lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios quiere, ha de negarse ella a su marido. Solamente así. La Biblia nos manda que nos sujetemos a las autoridades, paguemos impuestos, paguemos los miles de impuestos, compras algo y llevas impuesto, tienes algo y tienes impuesto. Pero cuando la autoridad nos diga, no se junten para adorar a Dios, para cantar himnos, ahí le desobedecemos al gobierno, ¿verdad? Igual las mujeres tienen que someterse en todo, hermano. Pedir consejo en todo, lo vamos a ver más adelante. Solo cuando diga el hombre, quiero que pequemos, mujer, no se puede. Quiero que dejes de orar, ahorita vamos a ver. No se puede. Solo cuando te pida algo que Dios prohíbe, o solo te prohíba algo que Dios quiere, niégate. Ustedes, hermanas, pueden llegar a con él a platicar, a dialogar en esas cuestiones que son inconvenientes a ella, que le hacen sentir mal. Esto hay que hablarlo, esto en referencia del pecado. En el punto número 2 dice que este amor, este patrón del amor es libre, con buena disposición y alegre. Efesios 6:7, ahí mismo lo tenemos, dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sirviendo de buena voluntad. Y esa misma buena voluntad se le da respeto, se le complace, de esa misma buena voluntad. Igual tenemos el ejemplo de Sara, tenemos el ejemplo de Jacob. Mira, por ejemplo, el ejemplo de Lea y Raquel. Ahorita, por la gracia de Dios, en el Nuevo Testamento, los maridos solamente tienen que tener una esposa. ¿Cierto o no es cierto? Es una realidad. En el Antiguo Testamento, Jacob, ¿cuántas tenía? ¿Cuáles las más cercanas? Lea y Raquel. Y aun cuando Lea y Raquel no estaban en acuerdo, esto lo vamos a ver más adelante, respetaban. Había un respeto. Aun cuando era a pesar de, no porque, era a pesar de que vivían en bigamia, poligamia, ¿cómo se llama? O sea, tenía muchas mujeres, aún así sí le respetaban. Por lo tanto, hermanas, una obediencia a regañadientes es inaceptable. Una obediencia a regañadientes. Y por lo general, brota del orgullo y el engreimiento que ella puede, que no ha mortificado el pecado. O sea, aquí aparte de que no está cumpliendo con la ordenanza de Dios, está manifestando su calidad de cristiana. Está manifestando su crecimiento espiritual, su madurez espiritual. No ha mortificado el pecado. No ha mortificado el orgullo. No ha mortificado, ¿qué quiere decir mortificar el pecado? Atacarlo, pelear con él, tener dominio propio. Porque recuerden que antes en el Antiguo Testamento mataban a los herejes, ¿verdad? Veamos el profeta Isaí, ¿quién fue el profeta? Elías, gracias. El profeta Elías mató a quién sabe cuántos profetas de 300. Ahora el pecado, le hemos estado recordando esto, ahora el pecado, ahora con quien el que tenemos que pecar, ese enemigo es el pecado de nosotros, que mora en nosotros. Entonces eso es mortificar el pecado. Y la mujer que no está siendo dócil, respetuosa, reverenciadora con su marido, es porque sigue siendo orgullosa y engreída, y no ha mortificado el pecado. El punto B, el respeto del cuerpo por la cabeza. Efesios 5.23 dice, Efesios 5.23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Todos los miembros del cuerpo saben que la cabeza es útil para bien de ellos. ¿Están en la analogía? Cabeza hombre y cuerpo mujer, o sea, lo demás. El hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, todos los miembros del cuerpo saben que la cabeza es útil para el bien de todos ellos. La mano aceptará una herida. Si alguien me da un palazo, yo voy a meter la mano para proteger a la cabeza. ¿Cierto o no es cierto? Sea lo que fuere que la cabeza decida hacer, el cuerpo se levanta y la sigue todo el tiempo que pueda, claro. Sea lo que mi cabeza decida hacer, no se puede desprender, no se puede ir rodando la cabeza. Si mi cabeza decide ir a un lado que no conviene, el cuerpo tiene que seguir. En el sentido hipotético, o sea, no en la maldad, lo acabamos de decir, ¿verdad? Entonces, esta es la importancia de la cabeza, de que tengamos que ver la realidad. Mujeres, tienes que ver a tu esposo como cabeza del hogar. Tienes que saber que es bien importante para ti y para tus hijos. Es quien trae el sustento, es quien trabaja. Entonces es bien importante que estemos en armonía, en acorde. Es ridículo pensar que la cabeza va en una dirección y la costilla en otra, porque la mujer, el símbolo que maneja la escritura es la costilla. Es ridículo pensar que la cabeza va para allá y la costilla se sale y va para otro lado. Por supuesto que no. En el orden, es como si un soldado le dijera al general lo que tiene que hacer. Eso no se puede. Lo encuartelan y lo corren. El general es el que manda, la cabeza es la que manda. Este es el mandamiento, como la esposa debe de honrar a su marido. Esto se altera, hermanos, oigan esto, esto es para nosotros. Esto se altera únicamente si el marido, nosotros somos insanos. Dijo Martín Lutero, el hombre tiene autoridad en su casa. El hombre tiene autoridad en su casa, a menos que este hombre sea un verbum anomalum. Eso dijo Martín Lutero. El hombre tiene, por diseño de Dios, tiene que tener autoridad en su casa, a menos que este hombre sea un insano o un verbum anomalum, es decir, un necio. ¿Sí o no? Es muy difícil someterse a un necio. Es muy difícil. Si no somos necios hombres, si no somos tan necios, la mujer va a someterse. Punto número 3, dice la demostración del respeto, la demostración del respeto de la esposa piadosa, de palabra. Mateo 12:34, por favor, busquémoslo. Y este verso de Mateo es en general, no solamente para las mujeres, pero en el caso de hablando de las mujeres, tienen que cuidar con esto. Tienen que tener cuidado con esto. Mateo 12:34. Dice, generación de víboras. Jesús hablando con los fariseos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la mujer demuestra este respeto con sus palabras. Si ella realmente lo respeta, se notará en lo que dice. Punto número 1, habla respetuosamente de él en su ausencia. Tenemos ejemplos buenos. Uno es Sara, en primera de Pedro 3:6. Sara obedecía a Abraham y le llamaba Señor. Un título de Señor. Ahorita vamos a ver la importancia de esto. Parecen tecnicismos, pequeñeces de paz, son palabras. Ahorita vamos a ver si es cierto. Habla respetuosamente de él en su ausencia. Cuando no está, se da mucho ahorita. Se da mucho, creo que no sé si todos los tiempos, pero ahorita se da mucho. Que la mujer, amiga, compañera de trabajo llega y dice, fíjate que este esposo mío le echa vigas, le dice de cosas. Es honesto, es honesto, es honesto, es honesto. Y lo ofende, y lo ofende. Y van 3 horas y no para de ofenderle. Porque no está. Sara no, las mujeres de la Biblia no, ellas le llamaban Señor, le ponían ese título, le llamaban con reverencia. Vamos a ver la mujer virtuosa en Proverbios 31:26. ¿Qué tenía en su lengua, en su boca, en su corazón? Porque dice de Mateo que de la abundancia del corazón habla la boca, la mujer virtuosa. Este, hermana, ya lo hemos visto en otros estudios, para ustedes es nuevo a lo mejor. Este es el modelo de mujer. Así es como todas deberían de llegar a ser. Proverbios 31:26. Así es como deberían de ser. Proverbios 31:26 dice: abre su boca con sabiduría la mujer virtuosa, y la ley de clemencia está en su lengua. Así deben de hablar, con sabiduría y con clemencia. Porque a fin de cuentas, mujer, cuando alguien va y se queja de su esposo y no lo deja y no hace nada, ¿quién queda peor? Sí, me dices que es un ingrato y un irresponsable, pero ¿tú qué haces? ¿Sí explico? O sea, ¿cuándo te has sentado con él? ¿Cuándo han puesto pautas? ¿Cuándo han ido legalmente? Es que así debe de ser. No quieres entender, María, es muy necio. Te alebrezas. Vamos ante un abogado para que veas cómo todos los dos tenemos derechos. Pero no, estas mujeres tienen 30 años hablando mal del marido, pero no hacen nada. Ni le respetan, ni le reverencian, ni oran a Dios, ni siquiera acuden a la ley para que las apoye. Entonces ahí la que más mal queda es la mujer misma. Bueno, esta mujer virtuosa, ella habla sabiduría, ella habla la palabra de Dios, ella habla clemencia y en su boca. Sabiduría de Dios para con los maridos. Malos ejemplos, vamos a ver uno. Este es muy mal ejemplo. Proverbios 7:5. Proverbios 7:5. Dice Proverbios 7:5. Para que te guarde de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Vamos a leer todo ese capítulo porque vamos a tocar varios aspectos de ello. ¿Están ahí? Dice el versículo 6: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día cuando yo oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, peleonera y brava. Sus pies no pueden estar en casa, una vez en la calle, otra vez en la plaza, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, fíjate lo que le dijo esta mujer, sacrificios de paz he prometido y hoy he pagado. O sea, se sentía espiritual la mujer, lengua blanda, extraña, callejera, se sentía religiosa. Sacrificios de paz había prometido, pero ya los he pagado. Por tanto, he salido al encuentro buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recámaras, con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido... ¿Sí te dije la diferencia? ¿Cómo dijo Sara? Obedeció a Abraham y dijo, mi señor. La mujer extraña, la prostituta, le dice, porque el marido. Y en otras traducciones, en 1960, le dice el hombre. Con un tono despectivo, dice, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. O sea que la luna nueva estaba, ya sabía cuándo iba a volver, y le estaba diciendo al muchacho, yo sé cuándo volver, vente, vamos a mi recámara perfumada con sábanas. Lo rindió ¿con qué lo rindió? Con la suavidad de sus muchas palabras. Cuidado, jovenazos, cuidado con estas mujeres. Lo obligó con la salmería de sus labios. O sea, no lo obligó, sino que le llenó el oído, le llenó el ojo. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones a ser castigado. Él sabía que estaba mal, él sabía que era una mujer casada, que estaba siendo infiel. Y ahorita vamos a ver el final de la infidelidad, como el ave que se apresura a la red y no sabe que en su que es contra su vida, es contra su vida, hasta que la saeta hasta que la flecha traspasa su corazón. Ahora pues, hijo, oíme y está atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y a uno de los más fuertes, como a Sansón, como a Salomón, como a David, ha muerto por ella. ¿Cuál es el camino de estas personas? Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Esta mujer desdeñosa, que habla blandusco, que habla palabrerías en montones, con un aspecto agradable, no debe de ser así. Debemos de ser respetuosos, debemos de ser, como dice, ahorita lo vamos a ver, de un aspecto afable, de un aspecto agradable. Entonces, vimos las palabras, una dice, el marido no está en casa, y la otra dice, mi señor, y obedece. Le habla respetuosamente en su presencia. ¿Ya lo vimos? Le habla respetuosamente. ¿Por qué? Porque no debe de interrumpirlo. Esto es en general. Nosotros como hijos le decimos a veces a los pequeños, no me interrumpa, estamos hablando de adultos, ¿verdad? Pues igual aquí, nada más que como la mujer tiene 10,000 palabras y el hombre tiene 2,000 palabras y el hombre está cansado, viene de trabajar y ya se las gastó, no quiere hablar, la mujer se aprovecha y habla 10 palabras y el marido no habla ninguna. No, relájate, no hables tanto, deja, no hables tú, dice aquí. No lo interrumpas cuando él habla o no digas 10 palabras por una de él. Es en un diálogo. ¿Sí explico? ¿Cómo te fue, marido? Apenas va a contestar. ¿Qué comiste? ¿Y de qué eran? Espérame. Pues déjate, contesto. Y el marido, como ya viene cansado, pues ni quiere contestar. Y la mujer habla. No seamos así. Y también aplica que... ¿A poco se han visto, no? Que están así en la conversación, así entre hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Nos ha pasado. Estamos charlando ahí. Oye, Raúl, ¿cómo fue? No, pues fíjate, no, Raúl, así no fue. Platícales bien. Nos ha pasado, nos pasa. Está bien, que somos hermanos. Es bonito. No, es una realidad. Y nos ha pasado entre cuates, nos ha pasado, ¿sí o no? Por eso lo digo. Oye, no lo digo yo, es el estudio, es la palabra de Dios. O sea, por adecuación, si le decimos a los niños, no interrumpas, y pues platícale tú mejor. No, pues tú ya me hiciste enojar y que no sé qué. No, esperemos a que él dialogue y diga, a ver, momento, pues déjame ver mi punto de vista porque yo creo que está mal. Pero no me meta ahí, ¿verdad? A sacar mis ráfagas. Y ya. No, con calma, hay que ser respetuosos. Que termine el varón, que termine la mujer. Y si ya no estoy de acuerdo, pues expongo mi argumento. Bueno, usar la palabra en un tono irrespetuoso tampoco se vale. Tampoco se vale usar las palabras en un tono respetuoso. Con un tono de voz alto, con palabras despectivas, hirientes, porque dice la escritura que tenemos que tratar a nosotros como hombres como bajo vaso más frágil, material delicado, tenemos que cuidarlas, son vulnerables, tienen más facilidad al temor, tienen más facilidad a llenarse de resentimientos y cosas así, pero el hecho de que la escritura diga que a la mujer hay que cuidarla como vaso más frágil, también ellas tienen que corresponder con ese cuidado, con esas palabras agradables, como deben de ser. ¿A quién le gusta que le hablen mal? ¿A quién le gusta que le exhiban? A ver, párate tú, ¿no? No andes haciendo aquello, ¿no? A nadie le gusta que lo exhiban, que lo confronten. Entonces debemos ser muy respetuosos. No solamente esto va para todos, no solamente con la esposa, con el esposo, con los hijos y para con todo el mundo. Mujeres, no teman que por esto su marido se empeore. Han de decir, han de estar las hermanas así, ching, tengo que hablarle bonito, no tengo que interrumpirlo, no tengo que hablar 10 palabras, este va a empeorar. Se va a hacer más necio, más verbum anormalum. Han de decir, no, ¿por qué no va a pasar eso? Porque la escritura nos está dando las pautas, ¿cierto o no es cierto? Si Dios nos está diciendo cómo hacerle, sigamos el consejo de Dios para que Dios obre en el esposo. Es sabiduría según Dios, no según lo que yo pienso, y siempre es así. Entonces no teman de que con esto su marido se empeore. Recuerden que Dios juzgará a cada uno de nosotros por cada palabra ociosa. ¿Sí recuerdan la escritura eso, verdad? Cada palabra ociosa será juzgada para nosotros. Entonces, vamos Proverbios 25, ahí estamos cerca, 25:15. Proverbios 25:15. Proverbios 25:15. Dice, con larga paciencia se aplaca al príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Con larga paciencia se aplaca al príncipe, y con larga paciencia, dice, se ablanda, con la lengua blanda quebranta los huesos. Vamos a Santiago 3:6, por favor. Santiago 3:6, cerca de Hebreos, de Primera de Juan. Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas. No estoy bien. Ah, nada más en 6, ¿sí, cierto? ¿Lo puedes leer, por favor? La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué palabras tan fuertes de Santiago. O sea, ella te puede llevar allá. La lengua nos puede llevar allá. Y en el día de juicio, cuando todos comparezcamos delante del Señor, todas nuestras palabras serán juzgadas. Y a nosotros como hombres, ya lo hemos visto, después de que nos enjuicien a nosotros como cristianos, luego tu mujer, es lo primero, antes de los hijos, tu mujer, ¿qué hiciste con ella? Platicábamos así como le preguntaban a John, al peregrino, ¿verdad? Tu mujer, ¿le predicaste? ¿Le dijiste las verdades? ¿Le confrontaste? ¿Le fuiste ejemplo? ¿La alientaste? ¿La reprendiste? ¿La enseñaste de palabra? ¿La confortaste? Todo esto. ¿Será que hemos juzgado por lo que ella nos dijo? Igual ustedes, mujer, cuando sean juzgadas como cristianas, como hijas, en el mejor de los casos, rogamos a Dios que así sea, ¿qué hiciste con tu marido? Y después, ¿qué hiciste con tus hijos? Toda palabra ociosa que salga de nuestra boca será juzgada. Ya lo vimos, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está, de lo que hablamos es de nuestro tesoro, de lo que hay en nosotros. Entonces, por hablar de tu marido te demuestras cómo andas, mujer. Por hablar de mi mujer, demuestro de cómo ando en lo espiritual. Entonces, vamos a ver Génesis 31 ya para terminar, por favor. Génesis 31 también trae consecuencias. O sea, no solamente es una cuestión de sugerencias. Si quieres, bueno, y si no, pues no hay problema, sigue adelante. No, hay consecuencias. Génesis 30, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, así ya enojada, o si no me muero, dice. Ahora veamos Génesis 35:18. ¿Qué pasó por estas palabras? 35:18 dice, y aconteció que desde el 16 para tomar el contexto, después partieron de Betel y había un media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo un trabajo en su parto, y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo, y aconteció que al salirle el alma murió. O sea, dijo Raquel así enojada, dame hijos y si no me muero. En cuanto tuvo dos, se murió. Así nada más, así era antes. Bajo el antiguo pacto así era. Los hijos no eran educados, responsables, ¿qué hacían? Los sacaban a la calle, los apedreaban para que se erradique la maldad. No podemos, Dios no toleraba el pecado antes como lo tolera el día de hoy, por la gracia, o sea, en el sentido de la mejor palabra, o sea, no es así. O sea que antes era una cosa bárbara. Entonces, si hay un castigo, hay un reproche de parte de Dios para el que no hace lo que debe de hacer. Ya lo habíamos dicho, si el respeto no prevalece en él, el enojo menos. Entonces, de hecho, punto B, de hecho, ella obedece sus instrucciones y sus restricciones. Ya vimos que Sara obedeció a Abraham llamándole Señor, la esposa estaba obligada a obedecer con sinceridad a su marido. Entonces, debes, mujer, debes orar, debes leer la palabra, la lectura de la Biblia, la oración, santificar el día del Señor. Es bien importante que lo hagas. Es bien importante que tú instruyas a tus hijos y todo esto en el hogar. El lugar es fíjate estos versos tan bonitos. El lugar es el lugar apropiado para ella, para la mujer. La hermosura del hogar, ¿cuál es, hermanos? Es ella. No es el mueble, no es la sala carísima, ni la barata, no es el comedor, no es la pantalla. La hermosura del hogar es la mujer. Es su centro de seguridad. Mujeres, ahorita, pues por las cuestiones modernas, la mayoría trabajan, pero el diseño de Dios era, todos los tiempos estuvieron en casa, en todos los tiempos. ¿Cuánto tiene la mujer trabajando? ¿Cuánto tiene la mujer fuera de casa? Desde los años 60, 70, después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los hombres se van obviamente a la guerra, mueren muchos, pero cuando los hombres están en guerra, las mujeres tienen que salir a trabajar, porque alguien tenía que seguir manteniendo la casa y tener que seguir manteniendo la plaza del hombre, el trabajo del hombre. Pero ¿qué pasó? Que cuando regresaron de Estados Unidos de la guerra, ya las mujeres dijeron, no, pues aquí me quedo, yo me pongo a trabajar, me va muy bien. Le da seguridad a la mujer, se siente, como dicen el día de hoy, se siente autorrealizada, y sí, y es muy capaz. Ahorita los empleos de gerente y todo eso se lo están dando a las mujeres porque es más trabajadora, porque es más honrada y todas esas cuestiones. Es una realidad. Pero mujer, nunca olvidemos que el diseño de Dios es que estés en el hogar. Tú eres la hermosura de tu hogar. El hogar es el lugar seguro para ti. Dios diseñó el hogar para ti, es tu seguridad. Tus hijos, tu esposa, tener comunión. ¿Dónde vas a acatar las órdenes si no estás en casa? ¿Dónde vas a tener comunión si no estás en casa? ¿Sí, es cierto o no es cierto? Es por lógica. ¿Dónde acato yo las órdenes? ¿Dónde puedo respetar? ¿Dónde puedo instruir a mis hijos? Pues en la casa, obviamente. Vamos, por favor, a Tito 2.4, ya lo habíamos visto. Tito 2.4. Segunda de Reyes 4.10, también. Alguien que me ayude con el de Segunda de... Ya lo hemos leído muchos. Tito 2.4 y yo voy a leer Segunda de Reyes 4.10. Segunda de Reyes 4.10. Ya vamos terminando, hermanos. Por favor, un poquito de paciencia, nada más ya para terminar. Segunda de Reyes 4.10 dice... ¿Quién lo tiene el de Génesis, por favor? El de Tito. Sí, por favor. Han de enseñar a los hombres a amar a sus esposos e hijos. Okay, esta palabra griego, anótenle, es oikouros. O-I-K-O-U-R-O-S. Esa es la palabra que viene en ese texto. Esta es la palabra. Voy a ponerla donde la pongo. Aquí. O-I... Van a decir esto, pero esto, ¿por qué? Yo te lo voy a explicar porque hoy. Kouros. Esto es al griego. Esto viene en el diccionario Strong. Cuando uno busca esa palabra que viene en este verso, cuando dice Tito que las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, quiere decir esto. Yo ahí dice en el Strong. Significa cuidar la casa, trabajar en el hogar. Porque ¿se acuerdan dónde trabajaba la mujer virtuosa? En el hogar trabajaba. Quedándose en casa y atendiendo los asuntos de la familia. Esto es en la concordancia Strong. Ahora, yo les voy a decir por qué. Vamos a Segunda de Reyes 4 al 10. ¿Ya lo tienen? Segunda de Reyes 4 al 10. No les di capítulo, ¿eh? Más bien 4, 10. Dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento para... de paredes y pongamos allí cama, mesa y sillas y candeleros para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Esto es en el punto de que ella le pide consejo. Rebeca, cuando mandó a su hermano con Labán, le pidió consejo. Sara, cuando quiso echar a Agar, ¿se acuerdan? Ella tenía, su esposa era Sara y quería echar a la consierva, pero pidió consejo. Siempre se pide, la mujer debe de pedir consejo al marido, para eso está, ya lo habíamos visto. El marido es el que la enseña, el que tenemos que preguntarle al marido antes que a otros. Entonces, ¿por qué debe de estar en casa? Veamos 8:17. Esta mujer, la tsunamita, le pide a su esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y sillas y candelero, para cuando él viniere, el profeta, a nosotros, ahí dice arriba Eliseo, él viniera a nosotros, se quede en él. Y ya después el profeta Eliseo le profetiza a un niño, ¿sí recuerdan? No podemos tener hijos. Y el profeta Eliseo le profetiza a un niño para el próximo año. Entonces dice, no se burle de mí, profeta de Dios, no se burle, yo ya soy grande y no sé qué. Y el niño llega, vamos al 8 al 17. Dice el 8 al 17. No, ahí es en el 4, perdón, en el 4. Bueno, vamos el 4 al 16 directo. 4 al 18. Y el niño creció, sí llegó el niño, pero aconteció un día que vino a su padre, o sea, ese niño que profetizó Eliseo, sí llegó, aunque ya estaban grandes, que estaban con los segadores, ese niño llegó con su padre y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! Y el padre dijo a sus criados, ¡llévalo a su madre! Es por eso que la mujer debe estar en su casa. El esposo de la tsunamita dijo, ¡yo no, llévalo a su mamá! ¿Quién incluye a los niños cuando se enferman? Las mamás. O sea, yo lo he dicho yo creo que la mayoría lo hemos hecho un poco, pero no hay como la mamá. Yo siempre lo he dicho, hermana, escucha, a tus hijos nadie los va a cuidar como tú, hermana. Nadie. Tú como madre, nadie. El mundo lo sabe allá afuera, la madre es el pilar del hogar. Tú llegas y no está una madre, se siente frío, se siente hueco, algo falta. El olor de esas comidas de la abuela, ¿sí explico? Esa armonía, el hijo se cae, el papá, ya, levántese, no argüende. La mamá va y lo consuela. En la enfermedad la mamá está, aquí el papá, el esposo de la tsunamita dice, llévensela a su mamá. Versículo 20, y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. La mamá lo sentó. O sea, pasaron largas horas y la mamá lo tenía ahí sentadito al niño. Y murió el niño. Murió. Ella entonces subió. Pero fíjate lo que hace la mamá. ¿Qué había dicho el hombre? Fíjate. Ya está interesante. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Fue y lo llevó a la cama de Elías. De Eliseo, perdón. Y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo. Le pidió consejo. No dijo, voy a ir a buscar a Eliseo. No. Le dijo, te ruego, esposo, como tú eres la cabeza, yo entiendo eso y te respeto, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una asna para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Mi hijo está muerto, yo lo amo, él me lo profetizó. Él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, ni es día de reposo. Y él respondió, paz. ¿Se explicó? Si te digas el marido, ¿cómo somos? El diseño de Dios es distinto, nosotros somos fríos, no debemos de serlo, debemos de cambiar eso, pero así somos. El marido le dijo, ¿para qué vas? Es día de reposo, ¿para qué vas? Espérate. Después hizo, fíjate lo que hizo la mujer perseverante, la mujer es perseverante. Después hizo embalsamar al asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener, dice el criado, en el camino, sino cuando yo te lo dije. Partió pues y vino el varón de Dios, al monte de Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Geisi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿qué te va bien a ti? ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de pies y se acercó Geisi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y ahora me ha encubierto, o sea que Jehová le ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado, decía Eliseo. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, le dice la tsunamita a Eliseo, yo le pedí hijo a mi señor, no dije yo que no te burlaras de mí, le dice la tsunamita a Eliseo. Entonces le dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no le saludes. Si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo en su rostro. Y dijo a la madre que del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejare. Él entonces se levantó y le siguió. Y viendo Eliseo, hasta el 32, y viendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tenido sobre la cama. Entrando él entonces cerró la puerta entre ambos y lloró. El chiste es que lo pueden leer con calma, porque es mucho. El chiste que revivió el niño. Pero vieron lo que hizo la mujer, ahorita la pueden leer en su casa. Vieron lo que hizo la mujer, el hombre lo hubiera dejado. Se murió y se murió. Y la mujer es perseverante, ama a sus hijos, a ella le dolió, así estaba desde la creación. ¿Cómo decía? Con dolores tendrás a tus hijos. ¿Cuál? Ah, sí, de los hijos, sí, cierto. Para tomar una decisión. Sí, sí. No, le rogó. Le rogó al marido: te ruego, por favor, que me dejes ir. Y le dejó ir. Sí la dejó, sí la dejó. Bueno, ella tiene, debe de tener, por último, ella debe de tener una actitud respetuosa y alegre con todo el mundo y sobre todo con su esposo. No debe ceder a la irritabilidad, no debe hacerlo, debe hacer todo lo posible para complacerle. Empiece a, debe estar contenta con lo que tiene, con lo que Dios nos ha dado, con lo que tengamos. Debemos estar contentos, debemos de saber nuestra posición como mujeres, deben saber su posición delante de Dios, a fin de que disfrutemos en casa. Ustedes mujeres, es importante que sepan lo que le gusta de comer a su esposo. Es importante, porque las hacen de comer, ¿no? Es importante que sepan lo que le gusta de hacer de comer. Su ropa tiene que estar planchada. Esa es la labor de la mujer. Si tú trabajas, bien que trabajes, bueno, pues mientras arreglas tu situación para seguir acatando la orden de Dios, porque la orden de Dios es que estás en casa. Pero bueno, ya trabajas mientras se acomodan. Y es el peligro de la mujer, que ya trabaja, no importa, tienes que llegar a tu casa. Llegas a las 2, 3, 4, 5 de la tarde, tienes que llegar a tu casa. Ver la ropa, lavar, planchar, hacer de comer. Hacer tus labores de mujer. Entonces este es el riesgo de salir a trabajar. Yo, en lo personal, yo no, a mi esposa no le alcanza el día. Yo no sé cómo, yo no le alcanza el día. No le alcanza el día y no trabaja. No le alcanza el día. Ahí la tienes a las 12, 1 de la mañana acostándose porque está planchando y cosas así. Yo a veces le ayudo, ¿verdad? ¿No es cierto? Mujeres, nunca deben de permitir, mujeres, que su exceso de confianza en él les genere desdén. ¿Saben a lo que me refiero con esto? Pues ya tenemos 7 años, 8 años, ya. No, eso genera desdén. No confíe, siempre verlo como el del cuando causaba mariposa, siempre verlo igual. O sea, siempre hay motivos para verlo. Mira, ya sabía, está volteando la chuve. Ay, lo amo. Bien, o sea, así debe de ser. Así debe de ser diario el amor, hermanos. No generen esa confianza porque eso genera desdén. La mayoría de los maridos se reformará, o sea, cambiará cosas si sus esposas lo respetan adecuadamente. De la misma manera, la sabiduría y el afecto de él se ganará el respeto de la esposa en la mayoría de los casos. O sea, la inversa, puede ser la inversa. Hermanos, muchos harán caso omiso de estos consejos con la excusa de que nadie puede ponerlos por obra. Esto no es un juego. El no hacerlo ofende a Dios. Él castigará a los tales desde esta vida y en el juicio. Por ende, es necesario que el cristiano auténtico, que sea caracterizado por un sometimiento fundamental al consejo de Dios. Los cristianos, los puritanos en todos tiempos se han caracterizado, ¿por qué? Por ser fundamentales. Siempre se han caracterizado. Somos una iglesia de sana doctrina, nos apegamos a la iglesia neotestamentaria. En nuestra vida nos tenemos que apegar a la iglesia neotestamentaria. Tenemos que apegarnos a los principios. Porque eso habla de un verdadero cristianismo. Lo demás es hipocresía, lo demás es un entendimiento intelectual que no ha bajado al corazón y que no ha sido un hombre redimido. Así es de que pongámoslo por obra, ¿vale? Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra en el tema de nuestras familias. Creemos y entendemos que tu palabra, como lo hemos dicho, debe ser enarbolada, debe ser exaltada. Y en cuanto es enarbolada y exaltada, tu principio para con los padres, para con las esposas, con los hijos, debemos de rogarte en Cristo Jesús que tu Espíritu nos guíe y nos capacite para ser buenos padres, buenas madres, conforme a tu corazón, Señor. Estos estudios de nada valen, Padre, si no los ponemos en práctica. Por ende, rogamos que nos capacites y nos ayudes para llevarlos a la práctica. Y que, como dice la Escritura, las mujeres siendo sometidas dan testimonio allá afuera. Sin palabras, convencen de tu Evangelio. Pero rogamos, yo ruego, Padre, por mí y por mis hermanos y por mis hermanas, ruego, Padre, que nos ayudes en esta tarea. Porque esta es de hasta que nos llames, Padre. Que no seamos afanosos por los de este mundo, por lo terrenal. El problema, en mi caso, Padre, yo sé que muchos de mis hermanos, el problema ha sido que no hemos tenido un corazón de contentamiento, Dios. El problema ha sido que queremos siempre más. El problema es que hemos pecado de afanarnos por las cosas de este mundo. Procuremos el alma de nuestros cónyuges. ponme carga, Padre, que nunca se me olvide que debo tener carga por mi esposa y mi esposa por mí y nosotros por nuestros hijos y por los hermanos, Señor. Hay mucha gente allá afuera que necesita conocer de tu evangelio y que sea como tu palabra lo dice, que sea conocido por los matrimonios sólidos en esta iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.